zapatos te habías comprado? Bueno, esto parece feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es verdad. No, mira, cállate que por esto para empezar es pita. Mami, papi, ¿cuánto pasa? No quiero el baño, para, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez. Otra vez, tres veces que se quedó esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Será esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Qué? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Claro, para, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, esto, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Buenas tardes, amigos del speaker, como todos los jueves, los vamos a hacer, vamos a intentar hacerles una buena compañía en esta tarde preciosa de primavera, aquí en la ciudad de San Fernando. Somos el speaker, un programa hecho por alumnos del taller de radio y locución de la Municipalidad de San Fernando, que se dicta los sábados a las 9, de 9 a 12 del mediodía, exactamente en la Valle 3021 de Victoria. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Silvia, como ya lo dijo Antonio, y hoy es el cuarto programa que tenemos del speaker. Esperemos hacerle una grata compañía e informarlos con algunas cositas de San Fernando. Hoy tenemos realmente mucha información muy interesante, así que bueno, recomendamos, como todos los jueves solemos hacerlo, que tomen papel y lápiz y tengan a mano eso, porque va a haber noticias de estrenos, eventos locales, un cierto número de noticias que pueden ser muy interesantes como para anotarlas y no perdernos el rastro. Así es, y también hay espectáculos gratuitos, así que hay para todos los gustos y para todo el bolsillo. Correcto, además estamos supervisados, aquí estamos seriamente vigilados por nuestro profesor Sebastián Amica, el cual se encuentra aquí en los estudios. Un saludo muy efusivo para nuestro profesor, también para Matías, nuestro compañero ahí en los controles, que sin su ayuda no podríamos haber hecho nada. No podemos salir al aire. Correcto. También no nos olvidemos de nuestro querido productor, Antonio Ríos. Sí, Antonio, para la gente que no vino, Antonio, Juanpi, Vicky, Eliana, Belu, Lucy, Juanpi, creo que ya lo nombré, no me acuerdo. Y lo que pasa es que vos sos amiga de Juanpi, por eso lo nombras mucho. Bueno, bueno. Tenemos aquí a Marcelito, que nos va a deleitar en esta tarde con las efemérides del día. Del día, dale. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo. Bueno, la efeméride de la semana tenemos. Dale, Marcelo. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad. Después, el 2 de octubre, tenemos el primer Día Internacional de la No Violencia, que fue declarado el 2 de octubre de 2007, en conmemoración al nacimiento de Mahatma Gandhi. Es un líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Qué interesante, Marcelito, esto. Decime una cosa. También estaba viendo acá, así por encima de tu hombro, estaba mirando el Día del Voluntario. Contame algo. Sí, bueno, este día se rinde homenaje a quienes por voluntad propia y sin percibir remuneración trabajan en instituciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. O sea, que vienen a ser los bomberos, las damas rosas de los hospitales y etcétera. Qué bien. Muy bien. Después tenemos el 5 de octubre, que es el Día del Camino. A caminar. El Día del Camino. El Día del Camino, hay que caminar. Mm. El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Desde entonces se institucionalizó en Argentina esta fecha como Día del Camino. Como Día del Camino, mira qué bien, Marce. Después, ¿qué tenemos por último? Por último tenemos Edgar Allan Poe, que nace el 19 de enero de 1809. Un día muy glorioso. ¿Sí? Y muere. ¿Te gustaba? Nací yo también el 19 de enero, muchos años después, pero bueno, muchísimos 19 años después, muchísimos, se nota la legua. Siglos después, pero bueno. Bueno, hemos tenido las efemérides de este día, sumamente interesantes. Bueno, perdón, Edgar Allan Poe se festeja, no se festeja, es una efeméride porque también Claro, porque fallece el 7 de octubre de 1849. Entonces es una conmemoración. Una conmemoración. Y Alan fue novelista, poeta y periodista que vivió en Estados Unidos y dentro de su obra se encuentra el poema El Cuervo y entre sus cuentos La Carta Robada. Muy bien. Mira, Silvia, acá estamos justamente escuchando el tema musical, la introducción de un tema musical de una artista argentina que en este momento está pasando un mal momento. Así es, nuestra querida negra Mercedes Sosa está atravesando por una situación bastante complicada y, bueno, hay que aunarse y hacer cadena de oraciones y pedir mucho por ella, a ver si logramos de que salga de este mal trance, ¿no? Sí, sería muy, muy interesante o sumamente bueno que ocurra esto. Estamos escuchando Dale Alegría a mi Corazón, la negra junto a Fito Páez. Tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. ¡Let's mambo! Y acá tenemos a nuestra compañera Azucena, la cual nos va a deleitar con unos reportajes ya tan sabrosos que conocemos en el Speaker. Buenas tardes, Antonio y Silvia. ¿Cómo Hola. Estamos? Todo bien. Me alegro. Hoy les voy a decir, siempre listos. ¿Qué significa? ¿Qué les rehace? ¿Qué les resuena? ¿Qué nos hace recordar a una época de la infancia, no? A vos, habrás estado con los militares, porque yo, a mí me suena algo militar, castrense, no recuerdo bien. No necesariamente, a una agrupación. A ver, muy bien, a una por agrupación allí, por allí, muy. Por allí. Que hoy por hoy sigue siendo muy. Convocatoria. Sí, un lugar donde se convoca a muchos chicos. Me parece que vos sos tramposa, algo. Silvia, y le leíste por arriba las anotaciones que ella tiene. Me parece que sí, tenés capaz, el ojo largo. Sí, sí. Estamos Decime, hablando Susana, contame. De scout, los grupos de scout. Y aquí estamos. Entonces, la idea fundamental de hoy es transmitirles, motivarlos, convocarlos a que conozcan un poco lo que es el escultismo, porque realmente decimos scout. Scout es la persona que desarrolla la actividad, pero en realidad es el movimiento es el escultismo. Y esto es un movimiento educativo en el que puede participar toda la familia de cualquier edad y hasta cualquier edad. Porque el objetivo fundamental del escultismo es un desarrollo físico, espiritual, mental y con mucha decisión así de poder rever las posibilidades de cada uno. para enfrentar situaciones difíciles, poder sobrellevarlas, y fundamentalmente es para toda la familia. Esto del grupo del escoutismo nació en Inglaterra en el 1907. Y nosotros decimos Boy Scout, pero claro, resulta que Boy Scouts estamos refiriéndonos solo a la palabra inglesa, a varones. Sí, sí. Pero después de 3 años, las mujeres hicieron su presión, como estamos acostumbrados, y en 1910 la primer guía scout, y fue precisamente la hermana del creador de esta, el scoutismo, que su fundador es inglés. Y ahora los invito a escuchar a Mirta y a su esposo, Pedro, que nos van a relatar de qué se trata la tarea que ellos hacen todos los sábados. El speaker entrevista. Este grupo en particular tiene 60 años. En realidad 63, ¿no? Tenemos como raíces de lo que era un grupo del Batallón de Exploradores del Colegio San José. O sea que en realidad el grupo vendría a tener alrededor de 73 años más o menos, con idas y venidas, pero hace 63 años que el padre Morelati lo asoció a Unión Scout Católicos Argentinos. ¿Siempre en este lugar funcionó? No, durante 20 años funcionó en la parroquia Santa Teresita de Virreyes. De Virreyes. Y después se trasladan aquí. Después volvimos a nuestras raíces en el año 1993. Uh-huh. Sí. ¿Y acá cuál sería el objetivo, la tarea que desarrollan hacia la comunidad? En nuestro grupo tenemos chicos de 7 a 21 años. También lo que hemos hecho la apertura, que no pertenece a Scout Argentina, pero nosotros formamos lo que se llama grupos de castores, que son chicos de 5 y 6 años. En este momento tenemos una inscripción de más o menos 100 personas, ¿eh? 100 niños y jóvenes, mujeres y varones, ¿no? Claro, digamos las edades formales están entre los 17 y 21 años, dividido en 4 secciones o ramas que van desde manada, tropa scout, o sea, unidad scout, unidad caminantes y comunidad de rovers. También, como le decía Mirta recién, está abierto a los chicos con menos de 7 años, desde los 5 a los 7 años, como grupo de castores. Y también este año estamos con una nueva experiencia que tiene que ver con los adultos. Aquellos mayores de 23 años que hayan pasado no por el movimiento y que quieran vivir la experiencia de ser scout. Uh-huh. O sea, el scout es una actividad educativa no formal, que tiene que ver con el desarrollo de la persona, con valores. Se basa en una pequeña base de datos, digamos, y su herramienta es el juego. O sea, es como jugar a aprender a ser ciudadanos. Yeah. Es una pequeña base de datos, digamos, de la historia del movimiento y una metodología que hay. Está todo esto basado en una ley Scout que está formulada por 10 artículos, donde se adhiere voluntariamente a través de una promesa. Digamos, son las bases en las que nos manejamos nosotros, donde el chico se va desarrollando, tanto el chico como el adulto, ¿no? Por eso el desafío de esta experiencia, hacerlo con los chicos y también hacerlo con adultos que quieran arrimarse y vivir esto. El speaker. Bueno, ¿qué les pareció lo que acerca Silvia y lo que Mirta, perdón, y Pedro en esta oportunidad? Es un avance, dijéramos, de lo que vamos a ver en la segunda parte. Por eso, luego de unos momentos, nos encontramos para escucharlos nuevamente. Desde que era pequeño, Flint Lockwood soñaba con ser un inventor famoso. ¡Control remoto, televisión! El problema era que sus inventos solían ser poco comunes. ¡Aves, rata! ¿Qué hay, pequeñines? Bien, y ahora estamos escuchando el tráiler de la película Lluvia de Hamburguesas, que es una película de animación familiar, donde cuenta la historia de un inventor que durante su niñez creó inventos fallidos para impresionar a su inteligente amiga. Y a través de los años, bueno, se fue encerrando cada vez más, hasta que finalmente inventa algo que funciona. Una máquina que hace caer comida del cielo. Espectacular. Realmente es como que... para salir con tachos a la calle cada vez que está en cuatro nubes. Sí, buenísima. Así que es una película en 3D, muy buena, y es de animación. Luego también tenemos Diabólica Tentación, que es una película de terror. Y también tenemos Abrazos Rotos, que cuenta la historia de un cineasta ciego a causa de un accidente, que recuerda el trágico suceso a través de los años. Y luego de tantas idas y vueltas y cosas que le pasaron, él, después de 14 años... recupera ciertamente la memoria y se acuerda de un gran amor que él tuvo, que es Penélope Cruz. Esta es una película de Almodóvar. Ahora, qué terrible para un cineasta justamente que quedarse ciego, ¿no? Sí, pasa varias cosas bastante grosas. Bastante en la interesante, película. Por lo menos. Luego también tenemos un estreno argentino, El Último Mandado, que es un relato sobre la singular amistad entre una anciana alemana y un chico que le hace los mandados. La mujer vive en una mansión de un pueblo de Argentina y admira a Hitler en secreto. Lucas habita una humilde vivienda con su madre y cuatro hermanos menores en las afueras del poblado. Ella conserva un gran secreto del nazismo en Argentina y aparece en su vida como una posibilidad para prolongar ese misterio. Es una película argentina, como ya lo dije, que está dirigida por Fario Junco y Julio Midú. Luego tenemos otra película argentina también que se llama... Marea de Arena. Juan, un obsesivo artista fotográfico. Pero para un poquito que te detenga, porque con la otra me quedé enganchado pensando y me enganchaste rápido con esta. Uh-huh. ¿Estas son estrenos ahora? Son todos estrenos del día de hoy, jueves 1 de octubre. Ah, espera que anoto entonces, porque si no, no, yo pensé que ya habían sido estrenadas la semana pasada. No, señor, esto. Marea de Arena me dijiste. Se llama. Lluvia de Hamburguesas, sí. Para los niños. Sí, para los niños, claro. Diabólica Tentación, que es un terror, una película de terror, donde hay una malvada, donde hay una bella chica que se transforma luego en una muy malvada y despiadada mujer. Otra vez otra película para niños también. Sí, justo, esa para chicos, para que cuando a la para noche. Los niños nuevos. Sí. Después tenemos El Último Mandado, que es argentina. Ajá. Ahora mandado me hace acordar a mi esposa, eso dale. Bueno, cada uno se identifica como quiere. Y la que voy a hablar ahora es Marea de Arena. Juan, un obsesivo artista fotográfico, se ha aislado del mundo y ha mantenido a su mujer y a su hijo encerrados en el inabarcable espacio de la Patagonia Argentina. Muy bien, por Juan. Es un padre ejemplar, dedicado y amoroso, pero ve amenazada su paternidad cuando Mar, que es el nombre de su ex esposa, a quien ha expulsado de la casa debido a una presunta infidelidad, desea abandonar el lugar con su hijo Matías. Muy bien por Juan, porque ante una presunta infidelidad lo mejor que hay que hacer es expulsar a la esposa de la casa. Me parece muy bien por Juan. Ah, sí, sí. Ya me estoy enganchando con esta, dale. Es el comentario de un hombre, ¿no? Esto provoca que la obsesión de Juan derive en una enfermedad criminal. Bah, ya me está enganchando esta, dale. Así que es un drama argentino y cuyos actores son Daniel Kuzniewska, Felipe Colombo, Julieta Benedetto, entre otros. Que si no estoy mal informada, Julieta Benedetto es la hija de Leonor Benedetto. Así que estos son algunos de los estrenos de hoy porque también tenemos Los Abrazos Rotos, Street Fighter y La Leyenda, que esta es un... Esta es una película de ciencia ficción. Está basada en un popular videojuego. Sí, famosísimo. Creo que lo jugamos todos, Street Fighter. Yo no. Bueno, estamos hablando de las personas que nos agradan los videojuegos. Sí, y que deben ser mayores, porque como yo soy mucho menor que todos ustedes... Comprendo, sí, sí, entiendo. Se te cayó el bastoncito ahí, para decirlo. Sí, porque me quebré el pie. Ah, debe ser por eso. Sí. Sí, bueno, me enganché con todas. Me voy con la excusa de llevar a los pies, me veo La Lluvia de Hamburguesa. Y la de Street Fighter. ¿Street Fighter? Ah, también, tenés razón, porque hacemos un dúo y nos comemos 11 kilos de pochoclo. Exacto. Viene al pelo. Bien. Excelente. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra cartelera de espectáculos con Victoria, que nos va a dar las cosas, la cartelera del Teatro Martinelli. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, esta película no son tan complicadas, ¿no? Es como para pasear un poco, ¿no? Y como a vos te gusta, o a Silvia también. Teatro Martinelli, ¿no? Sábado 3 de octubre. En el ciclo de teatro a la gorra, ¿eh? A la gorra. Sí, no, sí. A vos dale. Dijiste que, viste. Sí, el grupo La Lija pondrá en escena la pieza Fuga sobre un trozo de tela. ¿Viste? Es gratuita, sí. Esa obra. Sí, no, sí. Es a la gorra. Es a la gorra. Bueno, sí, a la gorra. A la gorra, sí. Te dije el horario. ¿Y el horario? ¿Qué horario tiene? Sábado 3 de octubre a las 20:30 horas. Muy bien. ¿Quieren saber algo? Sí, dale, dale. Sí, cómo no. Domingo 4 de octubre a las 17:30 horas, muestra imágenes de ballet a cargo de la Escuela de Danzas Tardío. Eso sí, entrada 10 pesos. Bueno, ni ¿sí? Pero es un módico precio. Sí, es un módico precio. Famosa Escuela Tardío de la zona. Sí, que es legendaria en la zona y que tiene muy buenos grupos de danza clásica, moderna. Sí, va a moderna, ser un lindo espectáculo. Sí. ¿Tenés algo más ahí para ofrecernos algo? Sí. Porque yo ya no sé para qué lado agarrar. Si voy al cine, si voy a la gorra, si voy sí, al domingo. Sí, no, bueno, el jueves y viernes es 9, Encuentro Metropolitano de Teatro. Funciones a partir de las 15:30 horas. Entrada gratuita. El jueves próximo. El jueves próximo. Bueno. El jueves y viernes que viene, no este, sino la próxima semana. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿sigo? Mir, tengo más, ¿eh? Así que dentro de la programación de Cine Club, cierre se proyectará la película Argentina Latente, de Pino Solanas. ¿Cuándo? Sábado, ¿eh? ¿Cuándo, por favor? El sábado 10, a las 20:30 horas. Gratis. Vamos. Mirá qué bueno todo esto, para ¿eh? Al cine, al teatro. Sí, sí. Donde vos quieras. Tenemos para todos los gustos, ¿eh? Sí, así sí. Es. Vamos a un temita musical. Dale, bueno, ¿cómo no? Está bien. Bárbaro. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Solo cuento con la compañía de un gato que el cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, villa y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles, ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. Café, La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, yo solamente necesito... Bien, estábamos escuchando este hermoso tema de Cacho Castaña, Café La Humedad. Y a propósito de Cacho Castaña, fue declarado como personalidad destacada de la cultura de la ciudad por la legislatura porteña en un acto que reunió a reconocidos artistas, entre ellos Estela Raval, China Zorrilla y Carlos Perciavale. Mira Cachito, ¿no? Así es, en homenaje al autor de éxitos como Café La Humedad, Garganta con Arena y La Gata Varela. Así que fue desarrollado en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, bien digo, donde cientos de personas colmaron la sala, al punto que obligaron a las autoridades de Parlamento a habilitar los balcones del primer piso, algo que pocas veces había ocurrido. Bueno, Cacho lo merece, tiene mucha trayectoria. Ahora, la gente acá menciona y recuerda a Gata Varela y todo esto, pero Cacho viene de... Quieren matar al ladrón. Sí. Una historia bastante larga. Y a propósito de esto, también se va a nombrar al candombe como también música cultural de Uruguay, creo que es este fin de semana. ¿Patrimonio cultural? Patrimonio cultural del Uruguay. Mira, pero lo van a nombrar acá. Así que, bueno, eso es un poco de cultura, la música. Bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de cultura, que es la que nos va a dar. Ahora del candombe pasamos a la info zonal. Hola, va a dar Carolina. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Antonio. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, Carolina? Todo bien. Linda tarde, a pesar que está nublado, está lindo el día. Así que espero que estén preparados. No, ya espero que estén tomando el mate ya con los bizcochitos. Está frío. Pero no está lloviendo, Silvia. No importa, ¿por qué tiene que llover para comer? No es necesario que llueva. Tradición. Nosotros, los hombres de acá, de Buenos Aires, cuando si la canilla gotea, torta frita. Bueno, los dos, el otro jueves traen, ya dijeron, tortas fritas. Bueno, es una promesa de Silvia. Exactamente. Dale. Bueno, les comento que mañana, que es 2 de octubre, ya empezamos el mes de octubre también, sí, es lindo. Ya cambiamos. Mañana se va a inaugurar el Salón Náutico Argentino a las 6 de la tarde en el Centro Exposiciones del Parque Náutico. Así que les comento a todos los que estén interesados, pueden visitar a este nuevo salón de lunes a viernes de 15 a 21 horas y después de sábado domingo de 13 a 21. Es un evento muy importante dentro de la industria náutica. Sí, que se encuentra en el Bajo de San Fernando. Escalada y Almirante Martín. Así es. Detrás del Club Alemán. Se encuentra el Salón. Bueno, Náutica. Justo porque San Fernando es capital nacional de la náutica. Esto es un evento importante. Ah, por eso decía. Sí, seguramente. Y bueno, después del salón, de la nueva inauguración de este salón, pasamos al presupuesto participativo joven. Ah, sí. A todos los jóvenes, les comento, a todos los jóvenes de entre 16 y 28, 29 años. 29 años, que vivan acá en San Fernando, tienen la posibilidad de poder votar las nuevas propuestas que están ofrecidas por el proyecto de participativo, este nuevo proyecto participativo, que bueno, el programa de presupuesto participativo. Y los que estén interesados, por ejemplo... Hay distintos lugares donde se vota, ¿no? Sí, hay distintas fechas. Hay varias zonas, están divididas en zonas. En zonas. Por ejemplo, los que estén interesados, el 5 de ahora de octubre, los que vivan por la avenida Presidente Perón y Simón de Iriondo pueden votar. desde de 4:30 de la tarde hasta 19:30. Creo que hay dos horarios, hay uno de 10 a 12 de la mañana y de 14 a 19 por la tarde, creo que es mañana y tarde, por lo que leí hoy, sí. No sé. De 10 a, por ejemplo, de 10 a 12 puedes ir ahí en la Escuela de Enseñanza Media número 6, que queda ubicado en 3 de febrero de 1810. Claro, esto es lo que pasa, que los participativos se dividen en zonas. Claro. Entonces, algunas de las zonas tienen horarios concordantes, sin embargo, hay algunos que no. Sí. A eso te referías vos. Sí. En la zona 1, por ejemplo, si vas a votar en la esquina de la Avenida Presidente Perón y Simón de Irión de Victoria, la 6 de 4:30 a 7:30. Claro. En los otros lados sí es de 10 a 12 y de 14 a 16. Sí. Muy bien. Después otra de direcciones que hay queda entre la Avenida Intendente Arnoldi y la Avenida Avellaneda, que es la más cercana de acá de la radio. Arnoldi es la ex Las Tropas. Entre 4:30 hasta las 19:30 de la tarde. Después ahí está en la zona 3, que está comprendida por la esquina de la calle 30 y Avenida Avellaneda, bueno, queda más o menos por acá. Queda ya casi cerca del final de la Avellaneda, sí. Por el lado de Cocarza, digamos. O si no, pueden ir allá a la Escuela de Educación Técnica número 3, que quedan Miguel Cané y Fader. Y el horario es de 10 a 2 hasta el mediodía, o si no, a la tarde de 2 hasta las 4 de la tarde. Hay varias propuestas, ¿eh? Sí, también está integrada la gente de la isla para hacer este encuentro, así que la gente de la isla también puede votar. Una de las propuestas que hay es una casa joven, se llama Casa Joven, que es un espacio de recreación para jóvenes, que van a haber actividades artísticas y sala de ensayo. También hay una especie de trabajo y capacitación, bueno, este proyecto se llama Trabajo y Capacitación Joven, que lo que intenta es incentivar la educación no formal más en los jóvenes, que todavía aún no se deciden con el tema del colegio, no, todavía. Una orientación. Claro, los oriente más para, si no quieren, por ejemplo, si no quieren seguir estudios universitarios, poder, por lo menos que terminen el secundario. Sí, o poder. Claro, pero estas son las propuestas que se hacen, ¿no? Sí. Los jóvenes van a tener que ir y votar allí, es decir, la gente. Hay varias propuestas, hay montones. Claro, hay varias propuestas y bueno, y cada uno deberá ir y votar aquella propuesta que le más lento, sí. Después, otra es las Islas de Sol, que se equipa en un refugio municipal Nueva Esperanza con material deportivo y cultura. El objetivo este es de generar un espacio de integración para los jóvenes. Muy bien. Tenemos un efeméride que no. ¿Nos saltó? Sí, saltó un efeméride. Se nueva. Nos escapó, se nos cayó. Se nos cayó. Hoy se festeja, es el día de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de Virreyes. Mira vos. Así que bueno. Un saludo a todas las Teresas entonces. A todas las Teresitas, sí. Comento la última noticia de InfoZonal. Dale, ¿qué tenemos? Que es para el 7 de octubre, para la otra semana recién. ¿A dónde mejor vamos? Si tenemos tiempo. ¿Vamos a algún lado? No, esto para también para los jóvenes que estén participando del programa de educación no formal de uh-huh. Que me hablas, que el año pasado también le hicimos una entrevista a los chicos que los primeros ganadores. Y les comento que se va a realizar en el CEDEC número 1, como le dije, el 7 de octubre, a las 9 de la mañana, el concurso de preguntas y respuestas, y bueno, que ahí se van a definir quiénes son los ganadores. Espero que podamos tener la posibilidad de tenerlos una vez más acá en la radio. Así es. Qué bueno, bien. Che, lo de qué me hablas me gustó muchísimo, porque el año pasado nosotros justamente tuvimos aquí la visita de chicos que habían salido, creo que el segundo puesto, creo. Sí. Sí. Y después nos habías comentado más o menos de cómo había consistido el concurso. La que interesante. Sí, es muy interesante esto del presupuesto. De ¿de qué me hablas? Mira, yo participé en algunos del año pasado y te puedo asegurar que es algo realmente importante para la zona. Bien, estamos escuchando un tema. Wall of Life. Los caminos de la vida, traducido de Dire Straits. Emotion. Vamos a continuar ahora escuchando a Mirta y a Pedro en la segunda parte de la entrevista referida a los scouts. Los que están a cargo de los grupos son personas que se han formado en el scoutismo. Hay de todo, hay docentes y no también. Sí formados, porque si no, no podríamos estar al frente de chicos. Esto que le dice Pedro por ahí es formar adultos. No necesariamente que quieran estar al frente de chicos. Pueden hacer un montón de, colaborar con un montón de cosas que nuestro grupo necesita. Y por ahí lo que más nos cuesta en este momento es conseguir adultos que sean responsables y que quieran venir a brindar un par de horas para niños y chicos. Claro, porque esto es una tarea ad honorem. Claro, es justamente. Nosotros somos, por eso hablábamos por ahí fuera de micrófono, esto tiene que ver básicamente con la historia del escultismo. El creador de este movimiento, que Lord Baden-Powell, hizo toda una experiencia que culminó con una insignia, como un reconocimiento al estar preparado. Ese reconocimiento culminó en una insignia de madera que, traducido, nos convierte, digamos, en maestros scout. Esa insignia de madera es necesaria para que estemos al frente de chicos. Ahora, hay dos insignias de madera, que una es en dirigencia de jóvenes, que tiene que ver con lo educativo, con los chicos, y otra es de gestión institucional, que vendría a ser poder hacer un gerenciamiento del grupo al cual pertenecemos. O en el caso de ella, fue jefa de grupo hasta el año pasado. En el caso mío, fui director de este distrito, Don Torcuato y San Fernando. Digamos, cómo llevar adelante la institución. ¿Hay un intercambio entre otros grupos de otras zonas? Sí, seguro. Nuestro distrito es el distrito 4 de la zona 5, y que está, la zona 5 está compuesta por 5 distritos, que, y geográficamente va de Vicente López hasta Benavides. Y son más o menos 33 grupos scout, 5 de este distrito, en el que funcionamos, digamos, la política que se desarrolla es a través de la zona, a través del distrito y el grupo. La base, la unidad, es el grupo scout. Independientemente de lo que se forman como personas, como individuos a la sociedad, ¿hay alguna manera de que llegan a la comunidad en alguna acción, en alguna devolución a la comunidad, los scouts? Sí, usted verá que el lema es siempre listo, ¿no? En el caso de los mayores se compone con otro aditamento, que es siempre listo para servir. El lema del rover, digamos, del chico entre 17 y 21 años, y lo que uno adopta como adulto, como formamos a los chicos para que sean adultos, es realmente la actitud de servicio, ¿no? Un servicio responsable y obviamente abierto hacia la comunidad, a su grupo, a su familia y al lugar donde lo contiene, que es la sociedad donde vivimos, ¿no? Yo quería aclarar otra cosa, porque aparte de nosotros pertenecer a Scout Argentina, pertenecemos a un área dentro de la comunidad orionita que se llama GES, y son las guías, exploradores y scout de la obra Don Orione. No importa la asociación que seamos, somos de Don Orione. Eso es lo que por ahí quería aclararte, porque nosotros es algo muy marcado. Es un distintivo muy personal de este grupo. Muy marcado y me parece muy espiritual por ahí, que es muy importante para los chicos. ¿Ustedes quieren dejar algún mensaje para la audiencia del speaker que los van a estar escuchando? ¿Alguna convocatoria? Bueno, desde ya agradecemos a su presencia, el interés que tiene por este movimiento educativo. Creo que estamos convencidos que es muy importante y bueno, aquel que se quiera acercar, estamos cito en Constitución 3050, en Nuestra Señora de la Guardia, aquí en Victoria. Y bueno, ya he hecho el horario en que nos desarrollamos y bueno, si se quiere arrimar, para lo que sea, serán bienvenidos. Para lo que sea. El speaker. Uno, dos, tres, 14. Acabamos de escuchar a Mirta y a Pedro, que muy gentilmente ofrecieron su tiempo para esta entrevista. Les recuerdo a las personas que están interesados en participar, incorporarse en los grupos de scout, que se dirijan a la calle Constitución 3050, parroquia Nuestra Señora de la Guardia, los sábados de 17 a 20 horas. Allí se van a encontrar muy bien acogidos, recibidos, y van a poder participar una tarde con una experiencia muy interesante. Recuérdense que esta es una propuesta para toda la familia, sin distinción de edad. Muchas gracias. Los vamos a agradecer nuevamente a Mirta y a Pedro. Retomando aquí el speaker, tenemos una gratísima visita. Nuestra compañerita Belu pudo escapar de sus obligaciones y aquí la tenemos. ¿Cómo te va, Belu? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Por suerte pude llegar a tiempo y no perderme el final del speaker. ¿De dónde venís? ¿De la Facu? No, de inglés vengo. Ah, mierda, qué nivel. Sorry, gorda. Sí, se escapó del inglés. Sí. Bueno, ¿y qué nos trajiste? Che, ya que venís al programa, algo tenías que traer. Sí, una información acerca de la vacunación. Contra la polio y el sarampión, que se va a dar en el hospital de San Fernando desde el 28 de septiembre, que ya pasó, hasta el 31 de octubre. Estas vacunaciones son gratuitas y estaría bueno que todos se concienticen a que la vacunación es gratuita y es algo, necesario para los chicos. Por supuesto. Digamos indispensable, sí. Imprescindible en este tiempo, sí, que corre. Sí. Bueno, Belu, mira, ¿no? Calendario, la verdad que nos alegra mucho que nuestra compañera haya podido llegar, porque realmente por cuestiones laborales, muchas veces, muchos de nosotros tenemos a veces que dejar cosas para venir. Vine y algunos corriendo, no, pero llegué. Bueno, ¿alguna otra cosa más tenemos? Otra información que tengo es acerca de una acción que se está haciendo de llevar al cine a todos aquellos alumnos de cuarto y quinto año. Gratuitamente presentando en cualquier cine Hoyts, Village o Cinemark un comprobante de que sos alumno regular de cuarto o quinto año. Podés pasar gratis y con cualquier acompañante. ¿Pero tiene alguna finalidad, digamos, laboral o algo por el estilo o simplemente...? No, cultural. Es para que los chicos de cuarto y quinto año tengan más afinación al cine. Y puedan disfrutar de todas aquellas películas que ya contaste. Un incentivo para la cultura nacional. Así que, Antonio, vamos a ponernos en campaña, vamos a pedir el certificado en la escuela, por favor. Mira, voy a tener que podemos hacer unos gastos. Gratis. No, pero voy a tener que hacer unos gastos, comprarme una peluca, afeitarme, un lifting. Perdón, no aclara edad. Vos podés estar siendo estudiante. Alumno. No, estudiante. Es alumno de cuarto y quinto año, no dice de qué edad. Es cierto. Muy repetidor. Salió. Tiene razón acá el abogado. Claro. Tiene razón acá el abogado lo que dice, es cierto. No han hecho especificaciones de edad. No, porque podés haber no podido terminar tu secundario a tus 18 años por X razones. Lo podés terminar a cualquier edad. Así que no, como no especifica edad, podemos ir a buscar el certificado. Bueno, apoyo su emoción. Constancia para apoyo ir al cine gratis. Está bien. ¿Y vos ya fuiste? ¿Sabés algo? ¿Hiciste algún trabajo? Voy a hacer mi constancia de alumno regular para poder disfrutar de todas aquellas películas como Lluvia de Hamburguesas en 3D o algo así. Sí, justamente estábamos comentando acá. Así es. Sí, ¿La viste? ¿Sabés algo de esa? Sé bastante de que está buena como para disfrutar en familia, ver con los chicos. Es animación y va a estar buena seguramente. Igual que todas las otras, como la de Penélope Cruz con Los Abrazos Rotos. Los Abrazos Rotos con Penélope Cruz, que es nueva de Almodóvar. Y también es guionista de esa película, así que debe estar muy buena. Y hay una también de terror, ¿no? De terror. Que estábamos comentando que estaba buena. Dulce Tentación. No, Tentación Diabólica. Diabólica Tentación. Diabólica Tentación. Nos están apuntando y mal encima. Sí, sí. Interpretada. Y nosotras le hacemos caso porque es el profe. Interpretada por Megan Fox, una sensual mujer ahora. Se supone que va a estar buena. Se trata de una chica de preparatoria que es atacada por... Por una bestia, por un demonio. Hambrienta, demonios, sí. Es poseída y ella va a tratar de comerse a todos. Sí, ¿no los... sería un vecino disfrazado o algo por el estilo, al ser tan, tan atractiva como comentan esta muchacha? No sé, pero acá no se está babeando, tengo una marea de baba de todos los hombres que hay acá en la radio. Bueno, estamos muy contentos con la visita de nuestra compañera. Muchas Lástima gracias. Que haya sido tan sobre el final del programa. Creo que vos tenías, Silvia, algo más para comentar. Sí, tengo unos saludos que nos han mandado nuestro compañero Tony, nos está escuchando, así que bueno, gracias Tony. Dice que el jueves que viene viene a comer tortas fritas. También Caro le manda un saludo a Miguel Vixiglia, que es un bombero de San Fernando, así que bueno, y como es el día del voluntario, creo voluntario. Que es, así que bueno, le mandamos también nuestros saludos. A mí me están escuchando también, bueno, a todos nosotros, Ana de Becker, que es una muy querida amiga mía, mis hermanas, el gato, Alcides Gato Monje, que es mi ex compañero de los sábados de La Hora del Gato y de Sacudiendo el Baúl, también nos está escuchando y nos manda besos a todos. Así que bueno, saludos para todos los escuchas amigos que tenemos, parientes y familiares. Bueno chicos, será hasta la semana que viene otra vez con el speaker y esperamos que nuestros escuchas hayan recibido toda la información que era, bueno, era el deseo de nuestros corazones regalarles en esta tarde. Haberles hecho una buena compañía y nos despedimos hasta la próxima semana aquí otra vez por la San Javier a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Por la 90.1. Hasta luego, muchachos.